¡Soldados franceses! ¡Tomen armas! ¡Soldados! Hemos surcado las azules aguas del mar, desafiando las tempestades con los ojos puestos en esta tierra mexicana. Triunfantes y nunca derrotados para engrandecer a Francia y subyugar a México. Tierra de hombres, fanáticos y desorganizados. Soldados, somos el ejército más poderoso y civilizado del universo. Ante los mexicanos, somos superiores en raza, disciplina y elevación de sentimientos. Fácilmente podemos derrotar al enemigo indio, mal armado y peor mandado. Luchemos y aplastemos a esta chusma de Puebla, que es la puerta grande de México. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra sin cuartel! Los mexicanos no resistirán la furia de nuestros cañonazos y caerán ante el filo de nuestras bayonetas. Los ingleses y los españoles regresan a su patria, seguramente acobardados. Será mejor así. Así será más grande vuestro triunfo y más grande vuestro emperador, Napoleón III. Desconocemos los tratados de la soledad, papeles sin valor y mal escritos. Atacaremos en tres columnas y el 5 de mayo tomaremos Puebla y seremos dueños de México. ¡A la victoria, franceses! ¡Viva Francia y Puebla! Continuando.